¡Vamos! ¡Vamos, chicos, a dormir la siesta! ¡Anaí, vamos! Así llamaba la mamá de Anaí. ¡Ya voy, mamá! ¡Ah, mamá! ¡Voy a buscar a mi muñeca Mimí! ¡Hasta el arroyo, mamá! ¡Enseguida vuelvo! ¡No te alejes, Anaí! ¡Mira que es la hora de la siesta y te puede llevar el Yací Yateré! El Yací Yateré es el duende de la siesta del litoral. Dicen que se lleva a los niños que se alejan de la casa. Nadie nunca lo ha podido atrapar. La pequeña Anaí conocía muy bien el lugar donde había nacido. Conocía cada pájaro y cada peligro de la selva. Y era la única niña entre todos sus amigos que no le tenía miedo al Yací Yateré. Y allí fue Anaí a buscar a su muñeca. Pero cuando la encontró, descubrió a su lado al pájaro más extraordinario que hubiera visto nunca. La niña comenzó a perseguirlo porque su canto era melodioso y sus colores hermosos. Hasta que se encontró en un lugar de la selva que nunca había visto y que no reconocía. Entonces el pájaro se transformó en un extraño enano de barba y pelo rubio. ¡Yo soy el Yací Yateré y nadie va a poder encontrarme! Porque, ¿ves? Tengo los pies al revés. Y si siguen mi huella, creen que fui pa'l otro lado. Y rió el duende mientras a Anaí le entraba un poquitín de miedo. El Yací llevó a la niña a su choza y la encerró para que pasara la noche, prometiéndole que a la mañana siguiente se olvidaría de su casa y de sus padres y se iría con él. Anaí se acurrucó en un costado mientras se hacía la noche. Ya estaba por dormirse cuando su amigo, el gusanito Isondú, apareció. ¡No te duermas, Anaí! Todos los que se duermen en la choza del Yací Yateré se olvidan de todo. ¡No te duermas! Ese era el secreto, pensó Anaí. ¡No tengo que dormirme! ¡Pero tengo tanto sueño! Un rayo de luz entró por la ventana y abrió los ojos de la niña. Era la luna que venía a ayudarla. Y también las estrellas. Y enseguida el sapo cururú y el papagayo y los tapires. Y la selva entera estuvo ahí para ayudar a la amiga. Y entre todos cantaron un chamamé para mantenerla despierta. A la mañana siguiente, el duende volvió, pero solo para descubrir su derrota. ¡Nunca me voy a olvidar de la gente que quiero, che! El Yací Yateré se quedó rabiando y Anaí volvió con su mamá y se confundieron en un enorme abrazo. Y así fue como una niña llamada Anaí venció al mal de la desmemoria. Venció al Yací Yateré.